En esta película, la nueva entidad Visser, después de haberse convertido en un ser sin forma de energía pura, entra a un universo paralelo, donde la humanidad recién comienza su carrera espacial. Viendo las similitudes de sucesos que este planeta Tierra tenía con el de sus orígenes, decidió intervenir en su evolución, en forma casi silenciosa e invisible, para evitarles todos los fracasos, en su primer siglo de expansión como especie, en el universo. Poseedora del conocimiento total del universo de sus creadores, Visser también deberá aprender de este universo paralelo, donde otras especies inteligentes han dominado con guerras y conquistas grandes sectores de él. La nueva federación de planetas, en este universo paralelo, tendrá ventajas que no tuvieron sus homólogos en la dimensión donde Visser tomó conciencia y se unió a una humana, para convertirse en una entidad de sorprendentes poderes e inteligencia. Una historia que dejará paso a la nueva serie, Star Trek, Universos Paralelos. Con un presupuesto de $130 millones, Star Trek Visser se estrenará para la Navidad del año 2026, según sus realizadores.